viejo. Tranquilo, mi hermano, no se ponga nervioso. Si no se le para, fue por encajoso. No se preocupe que ya hay medicina. Si no se le quita, le pone máquina. Me pide prestado, me paga mañana. Si no tiene varo, me presta su hermana. Tiene una deuda que debe millones. Tendrá que bajarse los pantalones. Tenía. Hey, ya, ya tranquilo, bebé. Eres un parásito. Hey, ya, ya tranquilo, bebé. Que por las noches nomás se le iba en puro chupar. Dicen que no dormía, nomás grifeaba para aguantar. Ya ves, ya son las 10, ¿cómo la ves? Listo para el chat otra vez. Si quieres yo me quedo, si quieres yo me quedo. Para cuidar a tu mujer. Échale ganas, Mayel, DDT.